Seguimos acá en Enredando las Mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Y con todo esto que decíamos al principio del programa, tanta información internacional, nos viene bien alguien que nos organice un poco la información y que nos dé desde el conocimiento muchísimas más herramientas para poder pensar un poco lo que está pasando mismo en Argentina y también a nivel internacional. Saludamos entonces a Leandro Morgenfeld, historiador, investigador del CONICET, autor de Relaciones Peligrosas, Vecinos en Conflicto, entre otros. ¿Cómo andás, Leandro? Buenos días. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bien. Bueno, gracias por atendernos. En principio, nos interesaba un poco charlar, ya vamos a ir al plano más internacional, sobre los tratados de libre comercio, la política exterior de Argentina. Sabemos que el 30 de junio se hace una audiencia pública en el Congreso para discutir la adhesión de Argentina en el bloque de la Alianza del Pacífico. Queríamos que nos cuentes un poco qué significa todo esto y qué consecuencias puede tener para el país. Bueno, lo que en términos generales lo que estamos viendo desde que asumió Macri es un cambio importante en la política exterior y en materia económica, ¿sí? La Cancillería Argentina y el propio Macri se manifestaron a favor de firmar todos los tratados de libre comercio posibles con un objetivo claro, que es atraer inversión extranjera. Este es el modelo de vínculo exterior que plantea el gobierno de Macri. Entonces la canciller Malcorra señaló hace pocas semanas que su objetivo es avanzar este mismo año hacia una firma de un tratado de libre comercio entre la Unión Europea y el Mercosur, que ahora lo vamos a hablar, pero con toda la crisis que acaba de desatarse esta mañana en la Unión Europea, esto va a haber que ponerlo en un paréntesis. Y lo otro es que Argentina se incorpora a la Alianza del Pacífico, cosa que se acaba de resolver hace pocos días, su participación como observadora, y Macri el viernes que viene, en una semana, va a participar formalmente en la cumbre presidencial de la Alianza del Pacífico, y está en carpeta la incorporación de la Argentina al Acuerdo Transpacífico, que es un mega acuerdo de libre comercio que se firmó en marzo por parte de Estados Unidos y 11 países más, tres de ellos de América Latina, y el objetivo de Estados Unidos es que Argentina y otros países de la región terminen participando, ¿no? Y decimos nosotros que es una suerte de revisión del ALCA. Son acuerdos de libre comercio que son funcionales a los intereses de las grandes empresas transnacionales y muy perjudiciales para los trabajadores y para todo el campo popular, ¿no? Porque promueven los intereses de esos grandes capitales transnacionales, provoca una extranjerización de la economía, una apertura del mercado interno y por lo tanto un proceso de desindustrialización, inhiben al Estado de poder establecer cualquier política de regulación, ya sea en temas medioambientales como también en temas laborales, es decir, promueve una flexibilización del trabajo, y por todo eso hay muchísimas organizaciones sindicales, políticas y sociales que en su momento nos opusimos al ALCA y que ahora nos oponemos a este avance de los tratados de libre comercio en la Argentina. Entonces, siendo tu pregunta, en las últimas semanas se conformó una asamblea que se llama Argentina Mejor Sin TLCs, sin tratados de libre comercio, y en principio el jueves estaba pautada para el jueves que viene de 4 a 7 de la tarde en el Congreso Nacional. Estamos convocando una audiencia pública para discutir esta cuestión. Como el jefe de gabinete, Marcos Peña, parece que va a ir al Congreso ese día, se está discutiendo por estas horas si se posterga para la semana siguiente, ¿no? Pero hay un Facebook que es Argentina Mejor Sin TLC, donde estamos cargando toda la información de esta convocatoria, en la cual van a participar referentes sindicales, referentes sociales, diputados, referentes políticos, organizaciones de derechos humanos, y por eso me parece muy importante difundir esto por todos los medios, porque los gobiernos, sobre todo el gobierno de Macri, trata de avanzar en estos acuerdos en el mayor secretismo, ¿no? Sí, Leandro, ¿qué tal? Te habla Federico. Bueno, por un lado me parece muy interesante esta asamblea que vos señalabas. Me alegro que lo hayas mencionado, así justamente le llega a los oyentes. Te hago otra pregunta. Había leído también de un TTIP, digamos, ¿no? Una asociación transatlántica para el comercio y la inversión, ¿puede ser? Digamos que sí, hace bastante tiempo que se está discutiendo también en el mayor de los secretismos, ¿sí? Un mega acuerdo de libre comercio, así como está el acuerdo transpacífico que Estados Unidos promueve junto a países de Asia y países de Oceanía para un poco frenar, acercar a China y frenar el avance chino, porque China no participa en ese acuerdo. Al mismo tiempo hay otro mega acuerdo, ¿no?, que se está negociando hace varios años, que es el acuerdo transatlántico, ¿no?, llamado TTIP por sus siglas en inglés. Gracias a Wikileaks, que filtró algunos de los borradores de estos acuerdos, se empezaron a conocer, y en toda Europa hay muchísimas manifestaciones por estas semanas en contra del secretismo de estas negociaciones y en contra de la firma de este tipo de acuerdos que violan las soberanías nacionales y que van en detrimento de las clases populares, ¿no? Porque básicamente le dan mayores concesiones a la inversión extranjera, limitan cualquier capacidad de intervención del Estado, restringen la posibilidad de, por ejemplo, elaboración de medicamentos públicos, por ejemplo, que cada Estado determine qué tipo de regulaciones ambientales tienen que tener las empresas contaminantes, ¿no? En el caso de la Argentina esto sería, y esto es clave por el tema de la megaminería a cielo abierto, entre muchas otras actividades. Y lo primero que hay que hacer, es lo que estamos tratando de hacer acá, es sacar a la luz estas discusiones, es decir, ponerlas en la agenda y en el debate público, y permitir que sean las poblaciones que van a ser afectadas por este tratado de libre comercio los que discutan sus consecuencias, ¿sí? Qué sectores minoritarios, a mi juicio, se pueden ver beneficiados y qué sectores se pueden ver perjudicados por este tipo de acuerdos, y que sea una decisión soberana de cada una de estas, de estos pueblos y de estas sociedades, si participan o si avanzan o no con este tipo de acuerdos, ¿no? Sí, bueno, un tema relacionado, vos ya lo mencionaste varias veces y yo la verdad estoy con muchas ganas de escucharte hablar al respecto, es la cuestión, digamos, de Europa, digamos, ¿no? Ayer a la noche se terminaban de saber los resultados del famoso Brexit, que efectivamente el referendo dio que Gran Bretaña deja la Unión Europea. Y bueno, la renuncia seguida de David Cameron, ¿no?, que sin embargo no renuncia inmediatamente ahora, pero anuncia que va a dejar el poder como uno de los derrotados por este referendo, ¿no?, porque él dijo expresamente, intentó argumentar y convencer a las mayorías de no votar en favor de esta salida. Yo lo que tengo entendido es que no era, digamos, que tenía ciertas exenciones Gran Bretaña como miembro. ¿Vos podrías más o menos comentar un poco la situación en general, cómo eran estas exenciones, si es que las había realmente, cómo deja esto parado Gran Bretaña y Europa, y por qué no al mundo, digamos? No es una pregunta amplia, pero me gustaría que te explayes, porque eso me parece bastante importante de estos días, ¿no? Sí, a ver, tiene muchas dimensiones. El proceso de integración de Europa viene desde la segunda posguerra, de los años 50. En el año 57 se firmó el primer acuerdo económico. En las décadas siguientes se fueron sumando una serie de países. En el 73 se suma Gran Bretaña. Pero Gran Bretaña siempre fue, de los países de Europa Occidental, el país más euroescéptico, digamos, el país donde había muchas prevenciones de integrarse. Quien había sido, digamos, uno de los mayores imperios a nivel mundial hasta unas décadas antes, ¿sí?, tenía mucha reticencia a integrarse a la Unión Europea, ¿no? Primero a la Comunidad Económica Europea y después a la Unión Europea. Bueno, una de las cosas que se resolvieron en los últimos años es que Gran Bretaña, o el Reino Unido de Gran Bretaña, que es parte de la Unión Europea, no adoptó la moneda común, es decir, no es parte de la eurozona. Gran Bretaña mantuvo su libra, su propia moneda, a diferencia de la mayor parte de los países de la Unión Europea que tienen el euro, es decir, que cedieron soberanía monetaria para integrarse al euro. Es decir, que Gran Bretaña siempre tuvo estas diferencias, ¿no? Y en los últimos 4 o 5 años, desde que Europa está afrontando una fuerte crisis económica, bueno, hay muchas críticas del propio gobierno conservador, del propio David Cameron, a la Unión Europea, y ni hablar del líder de los laboristas, del nuevo líder hace pocos meses, Jeremy Corbyn, que siempre fue muy crítico de la Unión Europea por las políticas de austeridad que le imponían a todos los países, pero que la gran paradoja es que David Cameron, que habilitó el referéndum, y Jeremy Corbyn, los dos líderes de los dos principales partidos, hicieron fuerte campaña en los dos para que Gran Bretaña se mantuviera en la Unión Europea. Así que lo primero que hay que hacer es, con un poco más de tiempo, estamos todos un poco sorprendidos por esta decisión, porque contraría todas las últimas encuestas de esta semana, pero hacer un análisis, me parece, un poco más fino que el que se suele leer en casi todos los medios por estas horas, de por qué la mayor parte del pueblo británico eligió separarse de la Unión Europea. Por supuesto hay componentes de todo tipo, componentes políticos, componentes ideológicos, pero también componentes económicos. Es decir, es cierto que los sectores nacionalistas o ultranacionalistas, más eurófobos, más anti-inmigrantes, planteaban separarse de la Unión Europea y volver a la Gran Bretaña, esa gran Gran Bretaña, digamos, imperial, es decir, tiene una suerte de nostalgia imperial, pero también es cierto que el Brexit ganó en muchos distritos de fuerte tradición laborista y con muchísimos trabajadores. Es decir, me parece que lo que se está manifestando en este fenómeno es un rechazo a las políticas de austeridad que viene implementando la Unión Europea hace muchísimos años, ¿sí? Y este fenómeno hay que leerlo también en lo que va a pasar en las próximas elecciones en Francia, en lo que está pasando en Estados Unidos con el fenómeno Trump, que más allá del disgusto que nos provoque Trump, hay que entender por qué sectores importantes de la clase obrera están eligiendo estas opciones, ¿no? Hoy está Donald Trump de gira por Escocia, congratulándose de esta decisión de haber abandonado, ¿sí?, la Unión Europea. Es uno de los pocos líderes, si se quiere, que abiertamente se manifestó a favor del Brexit, ¿no? Entonces hay que leer estos fenómenos también como un rechazo a políticas de ajuste que se vienen implementando y cómo no funcionó la campaña del miedo económico que todo el establishment, la City londinense y toda la cúpula política y económica de Europa instrumentó en los últimos días para convencer a la gente de que salga a votar en contra del Brexit, ¿no? Por lo tanto, creo que las consecuencias políticas y económicas de este paso que dio el Reino Unido de Gran Bretaña ayer las vamos a tener que analizar con mucho detenimiento en los próximos días, porque creo que van a tener coletazos futuros en otros países de Europa. Sí, bueno, justamente esto que vos mencionabas de las operaciones del establishment económico y demás, justamente veía hoy que, bueno, las bolsas obviamente de toda Europa se contrajeron bastante, pero la pregunta es, digamos, sin caer ni en la futurología ni hacerle, digamos, el juego a estos operadores, la pregunta es, ¿qué consecuencias económicas concretas, materiales, va a tener tanto para Gran Bretaña como para Europa en general? Bueno, a ver, esto es todo un dilema, ¿no? Los partidarios del Remain, es decir, de que se mantenga Gran Bretaña en la Unión Europea, decían todo el comercio británico o gran parte del comercio británico se hace con los países de la Unión Europea, por lo tanto esto sería un desastre desde el punto de vista comercial para Gran Bretaña y sería un desastre desde el punto de vista financiero, dado que Londres es después de Nueva York la gran city financiera de Occidente, ¿no? Esto es cierto, pero también los partidarios del Brexit decían, bueno, lo mismo nos dijeron en los años 90 cuando teníamos que decidir si íbamos a mantener la libra o nos íbamos a sumar a la zona euro, y Gran Bretaña mantuvo la libra y creció mucho más que los países de la eurozona en los últimos 10 o 20 años. Por lo tanto, digamos, no está dicho qué es lo que va a pasar desde el punto de vista económico. Sí, algo inmediato que es, bueno, el desplome de todas las bolsas que estamos viendo hoy, esta idea de un mundo cada vez más transnacionalizado y cada vez más integrado, donde las soberanías nacionales perdían toda relevancia, está siendo cuestionado por esta decisión. Este es otro tema geopolítico, me parece también interesante, ¿no? La idea de que quienes comandan los procesos de integración, básicamente de integración del capital, son justamente los grandes capitales transnacionales y los grandes capitales financieros, está puesto en discusión por esta decisión, ¿no?, que contraría todo este proceso de ir comiéndose como un Pac-Man países. La Unión Europea ya tiene 28, tenía hasta ayer 28 países la Unión Europea, ¿sí? Bueno, esto que abre las puertas a que otros países salgan de ese proceso de integración, pone en entredicho, digamos, toda la geopolítica a nivel mundial impulsada por Estados Unidos en la posguerra fría, digamos, en los últimos 20 o 25 años. Por lo tanto, hay que ser prudente, como decíamos recién, en la futurología de lo que puede pasar, pero sin duda esto va a provocar una dificultad para Europa para salir de la recesión que está viviendo ya hace varios años, ¿no? Y para América Latina y para la Argentina, las consecuencias inmediatas también van a ser complicadas desde el punto de vista económico, porque la Unión Europea, por lo menos para la Argentina, es un destino importante para sus exportaciones. Más o menos el 15% de nuestras exportaciones van hacia la Unión Europea, así que si hay una crisis allá y se profundiza la recesión, esto va a complicarnos todavía más el panorama externo, que ya lo tenemos complicado por la crisis de Brasil y porque China está creciendo a tasas un poco más bajas, por lo tanto se nos complica el panorama externo en ese punto. Un aspecto me parece más positivo es que este apuro del gobierno de Macri por avanzar en un TLC Mercosur Unión Europea va a verse claramente frenado, porque Europa ahora tiene que hacer reducción de daños y hacer frente a este cataclismo económico, por lo tanto queda imposible que pueda conseguir consenso interno para avanzar en un acuerdo de libre comercio nuevo. Ya tiene que resolver, tiene más de 50, tiene que resolver cómo negocia con Gran Bretaña la salida en los próximos meses o en los próximos años, por lo tanto esto se va a ver frenado. Y un tema más de orden político, pero que nos atañe mucho, es el tema de Malvinas. Lo usaron mucho en la campaña para decir, bueno, es fundamental para mantener las Malvinas y nuestros dominios de ultramar como Gibraltar, mantenernos en la Unión Europea. Bueno, al haberse producido esta salida, la Argentina tendría un espacio diplomático ahora para trabajar sobre los 27 países de la Unión Europea, que ahora no tiene más a Gran Bretaña y a lo que ellos llaman las Falklands, para conseguir apoyo y discutir o que Gran Bretaña, digamos, cumpla las resoluciones de la ONU que la instan hace más de 50 años a sentarse con la Argentina a negociar la soberanía de las islas. Es decir, Malvinas ya no estaría más dentro de la Unión Europea y eso daría más margen de maniobra si hubiera un gobierno interesado en usar la fuerza de América Latina para imponer ese tema en la agenda, ¿no? Que no parece ser lo que plantea Macri. Pero bueno, es una oportunidad interesante para el argentino. Sí, la verdad que no lo había pensado. Es muy interesante esa perspectiva que abrís respecto de todos los países de la Unión Europea en el tema Malvinas. Te hago una pregunta muy relacionada, que vos un poco igual recién acabas de emitir tu opinión, pero si podés hacer algún análisis más o menos de cómo ves las perspectivas también de las relaciones internacionales de la Argentina de Macri, sobre todo justamente teniendo en cuenta que Susana Malcorra está candidateándose y girando por todo el mundo para ser secretaria general de la ONU, ¿no? Entonces, ¿cómo ves esta situación? Bueno, lo de Macri se pegó muchísimo al gobierno de David Cameron, ¿no? Se produjo en el foro de Davos una reunión bilateral entre ellos hace pocos días, Malcorra justamente buscando apoyos, ¿sí?, para potenciar su candidatura a futura secretaria general de la ONU. Estuvo con el canciller, con el, digamos, secretario de Relaciones Exteriores británico. Es la primera vez en 14 años que se hace una reunión de ese nivel desde el punto de vista diplomático, y esto es un cimbronazo en ese punto para esa política exterior. Macri está jugando fuerte, ¿no? Ayer hizo declaraciones muy fuertes contra Venezuela. Mandó también un apoyo explícito vía Twitter a Mariano Rajoy, ¿no? Paradójicamente apoyándolo para las elecciones del domingo en España y diciendo que quiere que España siga creciendo, ¿no? Lo cual parece una ironía porque Rajoy es justamente quien está aplicando políticas de ajuste neoliberal que incrementaron el desempleo a récords históricos hoy en España, ¿sí? Y justamente el Partido Popular en el gobierno no pudo formar gobierno y ser reelecto después de las elecciones de diciembre pasado, ¿no? Pero Macri se está jugando fuerte en ese sentido y me parece que esta elección en Gran Bretaña y posiblemente lo que pase en España si se confirma que el Frente Podemos Izquierda Unida desplaza al Partido Socialista y está en condiciones de, o está en mejores condiciones de formar gobierno a partir del próximo domingo a la noche, que discutamos qué es efectivamente la Unión Europea, que discutamos las políticas brutales de ajuste que le impone a países como Grecia, a países como Irlanda, e intenta imponer a países como España y otros países de la Unión Europea y de la Eurozona, discutir ese programa neoliberal que se está desarrollando con mucha fuerza en todo el mundo y que descarga la crisis que empezó en el 2007-2008 sobre las clases populares y sobre los trabajadores de todo el mundo. Me parece que también la elección que hubo ayer en Gran Bretaña, entre muchos otros condimentos que tiene, están expresando ese hartazgo por las políticas de ajuste, ¿no? Entonces me parece que en un contexto externo donde todo parecía ser viento de cola desde el punto de vista político para Macri, es decir, el avance de las derechas en la región, estos cambios en Europa son una señal de que no todo le está yendo tan bien a este proyecto, digamos, de ofensiva neoliberal a nivel mundial. Sí, sin duda, justo te iba a preguntar por el tema de España, pero vos ya un poco lo mencionaste y lo englobaste mejor. Me encantaría seguir charlando, me pareció muy interesante esta conversación, ojalá te podamos volver a sacar en un futuro. Leandro, te agradezco mucho por la entrevista, así que bueno, nada, eso, simplemente gracias. Gracias a ustedes, que sigan bien, hasta luego.